desde que tú llegaste se dio vuelta el mundo. Hiciste a mis latidos ir a mil por segundo. Yo debo confesar, desde que estamos juntos, mi corazón dejó de ser un vagabundo. No importa cuántas veces tú te vistas, si puedo ser aquel que siempre te desvista. Por lo bonita que te queda mi remera, estás pa' tapa de revista. Lo quiero todo ahora, desde que estás mi corazón no llora. Solo contigo pasaré mis horas y todo lo que quede por andar. Lo quiero todo ahora, desde que estás mi corazón no llora. Solo contigo pasaré mis horas y todo lo que quede por andar. Y un poco más. Pasamos por las buenas, ya pasamos por las malas. Y sin embargo eso no cambió nada. No importa cuántas veces tú te vistas, si puedo ser aquel que siempre te desvista. Por lo bonita que te queda mi remera, estás pa' tapa de revista. Lo quiero todo ahora, desde que estás mi corazón no llora. Solo contigo pasaré mis horas y todo lo que quede por andar. Lo quiero todo ahora, desde que estás mi corazón no llora. Solo contigo.